placer es tu juicio y tu alma se delata. Por un quinto flor de barra, flor de barra, rosa perdida, buscando en la negra noche, juegas con tu vida. Nadie sabe.